Esutiau. Y. Yen. By Milton Wolf. La España de Franco, amenaza para la paz mundial. Milton Wolf. Publicado por New Century Publishers, 832 Broadway, New York 3, NY, marzo de 1947. Impreso en Estados Unidos. Sobre el autor. Milton Wolf fue el último comandante del batallón Lincoln de las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil Española y un icono en Estados Unidos, tras su regreso en 1939, por su lucha contra el capital y a favor de los derechos políticos y sociales. Nació el 7 de octubre de 1915 en Brooklyn, barrio obrero de Nueva York, desde el que llegaron a España muchos voluntarios comunistas. Así lo relata Wolf en su libro Member of the Working Class, miembro de la clase obrera, una obra a medio camino entre la novela y la autobiografía en la que relata los tiempos de compromiso y lucha de su juventud. Después de volver a Estados Unidos en 1939, se convirtió en un destacado referente del antifascismo, defendiendo la alianza con la Unión Soviética contra el nazismo y los países del Eje. Nuevamente, para derrotar al fascismo, se alistó en 1942 en el ejército norteamericano, cuando su gobierno se unió a la lucha contra la Alemania nazi y el Japón imperial en la Segunda Guerra Mundial. Tras la victoria del Ejército Rojo contra el nazismo y, por ende, de sus aliados, a su vuelta a casa Wolf y otros veteranos de la Lincoln continuaron trabajando a favor de la implantación de la democracia en España, presionando al Departamento de Estado para que rompiera las relaciones con la España de Franco y prestara asistencia a los refugiados españoles y prisioneros del régimen franquista. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos se encontraba ya en pleno proceso de creación de una alianza anticomunista, lo que incluía a la España de Franco entre sus principales aliados. La lucha por nuestro país de los excombatientes de la Brigada Lincoln llevó en 1947 al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a considerarlos como organización peligrosa y a detener a algunos de sus miembros en 1950. Este contexto histórico es el marco en el que Milton Wolf, héroe de la lucha por la libertad de España y de su país, Estados Unidos, escribió la obra que en Cuestiónatelo todo hemos traducido al castellano, La España de Franco, amenaza para la paz mundial, mientras era coordinador de actividades del Comité de Acción para Liberar España Ahora. Action Committee to Free Spain Now, en inglés. En este texto, en el que se muestra cómo el gobierno norteamericano no tardó mucho en pasarse del lado del fascismo tras ver ondear la bandera roja sobre el Reichstag, Wolf exige la actuación urgente de las Naciones Unidas contra el franquismo que, como bien afirma, fue una cuña del eje fascista entre los países aliados y una amenaza grave para la paz recién recuperada. Tristemente, cuando llegó el momento de su muerte, en 2008, Wolf había tenido que asistir a la ofensiva exitosa del capital contra el trabajo y a la restauración de la dictadura de la burguesía en la mayoría de los lugares donde el socialismo y la democracia se habían proclamado tras la Segunda Guerra Mundial. Wolf advierte. Franco, miembro del Eje, no ha sido derrotado aún, a pesar de que medio mundo exige una actuación inmediata. Y no solo no ha sido derrotado, sino que cuenta con el apoyo y el sostén de Argentina, Gran Bretaña y nuestros propios Estados Unidos de América. Los pueblos del mundo y la mayoría de sus representantes en las Naciones Unidas han comprendido la sencilla verdad de que no podemos construir la paz mientras el fascismo siga atrincherado en España. Recordemos las palabras y el ejemplo de Milton Wolf, espejo de luchadores revolucionarios. Introducción. Ya escrito este folleto, la Asamblea General de las Naciones Unidas puso fin a su debate sobre la España franquista, decidiendo 1. Condenar al régimen de Franco como régimen fascista creado por el Eje. 2. Retirar de inmediato a todos los embajadores y plenipotenciarios acreditados en Madrid. 3. Encargar al Consejo de Seguridad que adopte nuevas medidas si, dentro de un plazo razonable, no se producen cambios en la actual situación de España. Esta decisión es, indudablemente, un paso adelante de las Naciones Unidas en su propósito de librar al mundo de los últimos restos del eje fascista. Es importante por cuanto encomienda al Consejo de Seguridad que adopte nuevas medidas, que solo pueden ser la ruptura de relaciones diplomáticas y, por último, la imposición de sanciones económicas. La resistencia de Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina a las actuaciones reseñadas provocó su aplazamiento. Estos países tienen la esperanza de llegar a crear una situación en España en que, con la aprobación de Franco, se establezca una suerte de gobierno provisional que, más tarde, celebrará un plebiscito organizado por la maquinaria del Estado falangista. Dicha perspectiva solo puede conducir a una solución antidemocrática que no resolverá ninguno de los problemas de ese país. Ninguna de estas maniobras influirá en Franco ni dará al pueblo español la oportunidad de decidir por sí mismo la forma de gobierno que quiere. Debemos insistir en que nuestro gobierno cese en su intervención en los asuntos de los republicanos españoles. Esta injerencia ya ha provocado una crisis en el gobierno español en el exilio. Como norteamericanos, no queremos tener nada que ver con la vergonzosa responsabilidad de apoyar al fascismo en España. Como antifascistas, estamos totalmente seguros de que, si se le da la oportunidad, el pueblo español, que tanto nos enseñó sobre el significado de la palabra antifascismo, restablecerá la democracia en España por sí solo. Nos corresponde a nosotros interpretar el espíritu de la resolución de las Naciones Unidas sobre la España franquista en su sentido más amplio, es decir, en el sentido de que dicha resolución sienta las bases que permiten aislar por completo a Franco, si nuestro gobierno rompe cuanto antes todas las relaciones con su régimen. El plazo razonable para un cambio en España hace mucho que se agotó. Milton Wolff. 8 de enero de 1947. La España de Franco, amenaza para la paz mundial. No cabe duda de que mientras el régimen de Franco se mantenga en España constituirá una fuente constante de desconfianza y desacuerdo entre los fundadores de las Naciones Unidas. Espero, por ello, que quienes lograron la victoria y la paz puedan hallar el modo de que se restablezcan en España la libertad y el gobierno democrático. ¿Por qué Trygve Bellier, secretario general de las Naciones Unidas, inauguró la actual sesión de la Asamblea General haciendo mención a la existencia del régimen fascista en España como factor que amenaza el éxito de las Naciones Unidas? Millones de norteamericanos y muchos más millones de ciudadanos de todo el mundo han depositado en las Naciones Unidas sus esperanzas de un futuro en paz. Los pueblos del mundo consideran a esta reunión de naciones, grandes y pequeñas, como nuestra esperanza de una paz justa y duradera. Han sido necesarias millones de vidas para hacer realidad este sueño imperecedero de la humanidad. Queremos saberlo. ¿Qué problema plantea España que requiere tanta atención de las Naciones Unidas, que amenaza su existencia misma? ¿Por qué España, una pequeña península europea en apariencia insignificante? ¿Por qué Franco, ese hombrecillo petulante a quien le encanta pavonearse en pomposos uniformes? ¿Qué le convierte en el palo que amenaza con destruir la enorme rueda de naciones que luchan por la paz? La respuesta a la mayoría de las grandes cuestiones es sencilla. La respuesta a esta cuestión también lo es. Es tan sencilla y clara como lo fue la línea divisoria entre las fuerzas que intervinieron en la última guerra. Hubo unas naciones que combatieron al eje y hubo el eje. El eje, integrado por Alemania, Italia, Japón y numerosos países satélites, pretendía dominar el mundo. Las Naciones Unidas lucharon por las cuatro libertades: 1, la destrucción del nazismo y la construcción de una paz duradera. El eje cayó derrotado y las naciones vencedoras se afanan por ganar la paz por la que lucharon. Pero esta paz se está tratando de forjar en un mundo que no solo contiene restos del eje, es que en el seno de la familia de naciones hay una que fue parte integrante y destacada de dicho eje. Esta nación es la España fascista, invicta. El eje creó la España fascista falangista. Aún por derrotar, guarida de los restos virulentos del nazismo, es el centro de autoridad del movimiento clandestino del nazismo mundial. ¿Cómo puede establecerse la paz en presencia del fascismo? 1. La libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de vivir sin penuria y la libertad de vivir sin miedo. Enunciadas por el presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt el 6 de enero de 1941 en el discurso del Estado de la Unión dirigido al Congreso. N. De los T. Una criatura del eje. Para entender este hecho, para entender la desconfianza que la continuación de la España fascista ocasiona en las Naciones Unidas, hay que referirse, siquiera brevemente, a los orígenes del régimen de Franco. En 1936 el pueblo español acudió a las urnas y eligió por abrumadora mayoría un gobierno republicano. Este gobierno resultó inaceptable para la minoritaria derecha española. Se produjo una sublevación militar dirigida por generales fascistas y monárquicos. Esta sublevación fracasó en sus fases iniciales. El plan de los generales de tomar Madrid, Valencia y Barcelona por medio de un golpe de Estado fracasó. Tan solo consiguieron hacerse con el poder en el Marruecos español y en varias zonas no muy extensas del oeste de España. Los cabecillas de la sublevación, incluido Franco, se enfrentaban al desastre. En ese momento, Hitler y Mussolini, que habían contribuido a planificar y financiar la rebelión, acudieron a toda prisa al rescate. Las pruebas documentales muestran que suministraron al ejército franquista aviones, tanques, artillería, fusiles y tropas. La sublevación de los generales españoles pasó de ser un supuesto levantamiento fascista interno a convertirse en una agresión fascista internacional contra la democracia española. Cuando, después de 3 años de guerra, cayó el legítimo gobierno español, no fue solo Franco quien tomó el poder en Madrid. Fueron Franco, Hitler y Mussolini. A partir de ese día, España fue un miembro importante del llamado Eje Anticomintern. Gran ayuda para sus socios. Desde 1939 hasta el día de hoy, España ha desempeñado el papel que tenía asignado en los planes del Estado Mayor del Tercer Reich. Dichos planes incluían: 1. Suministrar a los ejércitos alemán e italiano víveres, munición y combustible. 2. Suministrar a la industria alemana minerales estratégicos. 3. Convertirse en plataforma y centro del sistema de espionaje del Eje para todo el mundo. 4. Proporcionar una base para los submarinos y la aviación nazis desde la que atacar a las armadas aliadas en el Mediterráneo, y finalmente, 5. Ser un refugio seguro para los dirigentes y las finanzas nazis. Es este, en líneas generales, el plan del Estado Mayor alemán, que Franco ha cumplido con entusiasmo en todos sus aspectos. Franco ha demostrado ser un miembro del Eje notorio y digno de confianza. Algunas de estas cuestiones merecen un desarrollo más amplio. El Estado Mayor alemán, meticuloso, ha previsto siempre en sus planes de guerra ciertas contingencias en caso de derrota. Los belicistas alemanes señalan que la derrota no es sino una fase de su ofensiva por la conquista del mundo. Es importante comprender este hecho para reconocer la importancia del papel que la España fascista desempeña en los planes del Estado Mayor alemán, que considera que es esencial, aun en caso de derrota, la preservación de los cuadros dirigentes y de la industria alemana. Refugio de nazis en la reserva. Los cuadros dirigentes alemanes no son necesariamente los grandes nombres de la organización política nazi que todos conocemos. Dichos cuadros están integrados por los miembros más discretos e infatigables del partido nazi en sus áreas política, militar, científica y financiera. También se cuentan entre ellos los colaboradores clave a nivel internacional y los organizadores de la quinta columna. Todos ellos han encontrado un cómodo refugio en España y ahora, tras el levantamiento de las restricciones de la época de la guerra, se están instalando en otros países seguros de distintas partes del mundo. Hasta la fecha, los intentos de los aliados para que Franco les entregara a los mencionados cuadros han resultado ampliamente infructuosos. Del total de nazis conocidos incluidos en la lista de personas buscadas por los aliados, Franco apenas se ha entregado a un porcentaje reducidísimo. La inmensa mayoría de los dirigentes conocidos y desconocidos se encuentra bien protegida. Estas personas, financieros, políticos, militares y científicos, no solo están escondidas en España, sino que están trabajando activamente en los planes organizativos para resucitar el Eje fascista y una nueva tentativa de conquistar el mundo. El cuartel general nazi se traslada de Berlín a Madrid. Una ojeada a la prensa actual pone de manifiesto que el movimiento fascista, antiguamente dirigido desde Berlín, sigue activo a pesar de que dicha ciudad se encuentre ahora ocupada por las fuerzas aliadas. Las actividades clandestinas del fascismo están coordinadas y funcionan con arreglo a unas pautas fácilmente detectables. Ahora recibe las órdenes desde Madrid y las instrucciones se comunican por radio y por correo. El asesinato de soldados norteamericanos en Alemania, los atentados con bomba contra los centros de desnazificación, los incendios y sabotajes en fábricas o el renacimiento de un partido fascista en Italia son todos ellos hechos que forman parte de este plan central. Ni que decir tiene que el plan en sí no está restringido, nunca lo estuvo, a Europa, sino que ha extendido sus tentáculos por todo el hemisferio occidental. De Madrid a Buenos Aires, de norte a sur del continente americano, las teorías racistas del fascismo se están propagando como un reguero de pólvora. Como antaño, una de las armas más importantes del arsenal fascista es su maquinaria propagandística. La propaganda fascista sigue una pauta bien conocida. Separa a unas naciones de otras, siembra entre ellas la semilla de la desconfianza, mina y ataca a los movimientos democráticos de todos los países, divide al pueblo y destruye las organizaciones obreras. Las 24 horas del día, un día tras otro, la radio de Madrid, siguiendo al pie de la letra el espíritu de Goebbels, difunde las viejas patrañas del coco bolchevique, de los protocolos de Sion, las tesis de odio al judío y al negro. Las ondas radiofónicas que se emiten desde Madrid no dejan de reproducir el cuento de la supremacía aria. El lema nazi del divide y vencerás se ha puesto de nuevo en marcha. El fascismo ha erigido su bastión en España. Franco, miembro del Eje, no ha sido derrotado aún, a pesar de que medio mundo exige una actuación inmediata. Y no solo no ha sido derrotado, sino que cuenta con el apoyo y el sostén de Argentina, Gran Bretaña y nuestros propios Estados Unidos de América. Los pueblos del mundo y la mayoría de sus representantes en las Naciones Unidas han comprendido la sencilla verdad de que no podemos construir la paz mientras el fascismo siga atrincherado en España. La permanencia en el poder de cualquier segmento del Eje es la garantía de que se producirá una nueva agresión contra los pueblos del mundo amantes de la paz. ¿Cómo pueden nuestro Departamento de Estado y nuestra representación ante las Naciones Unidas, en nombre de toda justicia y toda lógica, asumir el papel de abogados defensores de Franco? ¿Cómo podemos sentar las bases de la confianza colectiva y creer en los elevados ideales de las Naciones Unidas, cuando, de hecho, protegemos y apoyamos a lo que queda del Eje? Argumentos para la defensa. Aunque ha sido extremadamente difícil para nuestro gobierno mantener su postura en defensa de Franco, y aunque haya tenido que matizar esa defensa con frecuentes declaraciones contra su régimen, como todos los buenos abogados, ellos, los diplomáticos, han encontrado los argumentos. Por ejemplo, 1. La dictadura de Franco es un problema interno. El pueblo español debe resolverlo. 2. Las sanciones diplomáticas contra Franco solo fortalecerán su posición a nivel nacional. 3. Las sanciones económicas perjudicarán al ya de por sí hambriento pueblo español. 4. Una acción contundente de las Naciones Unidas provocará una guerra civil en España. 5. Si Franco se va, el bolchevismo lo reemplazará. 6. Tomar medidas contra Franco creará un peligroso precedente, etcétera. Etcétera. Respondamos a estos argumentos uno por uno. 1. Es un problema interno. Que el pueblo español lo resuelva. ¿Desde cuándo ha sido el fascismo un problema interno? El fascismo es una ideología cuyo objetivo es la conquista del mundo. Es más, fueron las potencias del Eje las que impusieron el fascismo en España. Y en la actualidad alberga a los líderes de ese eje internacional. El fascismo en España influye hoy en el curso de los acontecimientos de Francia, Italia, Alemania y en toda América Latina. Si se trata de una cuestión interna, ¿por qué hay decenas de naciones que no mantienen relaciones con la España de Franco? ¿Por qué han cerrado los franceses la frontera entre España y Francia? ¿Por qué la Comunidad de Naciones ha condenado a la España franquista en todas las reuniones y conferencias importantes celebradas en los últimos 3 años? La respuesta es sencilla. La España fascista es un problema internacional, una amenaza potencial para tu paz y la mía. Que lo haga el pueblo español. Es este ciertamente un sentimiento noble. El Departamento de Estado ha admitido que la inmensa mayoría del pueblo español es antifranquista. Por lo tanto, ingenuamente, cabe plantearse la pregunta de por qué no deberían ser los españoles quienes echarán a Franco. Por supuesto que lo echará el pueblo español, pero ¿qué van a hacer los Estados Unidos? ¿Vamos a ayudar al pueblo español o vamos a ayudar a mantener a Franco? El pueblo español pasa hambre y está agotado. El pueblo español está desarmado. Al pueblo español no se le permite organizarse políticamente en grupos de oposición. Pero a pesar de todo eso, los españoles se defienden. Disciplinado y audaz, el movimiento guerrillero de España no ha dejado de luchar para destruir al Eje en España. El régimen franquista se mantiene en el poder gracias al ejército, la policía y los servicios secretos, una maquinaria inmensa que absorbe más del 50% del presupuesto nacional, una maquinaria dedicada a someter por medio del terror constante a todos y cada uno de los enemigos del Estado franquista, una maquinaria mecanizada y armada que fusila sin descanso y organiza consejos de guerra. Una maquinaria, además, alimentada, abastecida e impulsada por Gran Bretaña y los Estados Unidos. De hecho, sin este apoyo de Gran Bretaña y de los Estados Unidos, el pueblo español podría derrocar a Franco, lo derrocaría y reinstauraría la República. 2. Las sanciones diplomáticas reforzarían a Franco a nivel nacional. El Departamento del Estado es de esta opinión, fundándose en otros ejemplos en que las sanciones diplomáticas o la amenaza de sanciones diplomáticas se han utilizado sin éxito. Sin embargo, al examinar detenidamente la estructura política del régimen de Franco, queda claro que este ha logrado neutralizar una parte importante de la vida española al estar en condiciones de poder recurrir, con grandes dosis de cinismo, a las flamantes embajadas democráticas estadounidense y británica en Madrid, la capital de la España fascista. Es interesante notar que la prensa de Franco se alegró de la victoria republicana en las últimas elecciones, en el entendido de que los Estados Unidos ya no romperían las relaciones diplomáticas con España. En sí misma, ciertamente, tal actitud no es una muestra de indiferencia hacia las relaciones de los Estados Unidos con España. Siempre que las Naciones Unidas se han quedado en la fase de conversaciones, Franco ha salido reforzado. 3. Las sanciones económicas perjudicarán al pueblo español. He aquí otro típico argumento noble de los que le gustan al Departamento de Estado. ¿Pero cuál es la situación real? La miseria en que viven los españoles hoy en día no puede ser peor. La inanición, la tuberculosis, el tifus y todas las enfermedades que lleva aparejadas el hambre están causando estragos en el pueblo español. A pesar de ello, el régimen de Franco exporta más del 50% de la producción total de alimentos de España con el fin de conseguir créditos para la compra de productos industriales. El mercado negro español existe desde hace 8 años. Es el mercado negro más próspero del mundo en la actualidad. El corrupto régimen franquista lo controla y es parte integral del aparato del Estado. En el mercado negro abundan los alimentos y otros productos que, ni qué decir tiene, están por su precio fuera del alcance de las masas del pueblo español. No. Una sanción económica a España hoy en día solo puede obligar a Franco a destinar la producción actual de alimentos al pueblo español y puede contribuir únicamente a destruir el mercado negro. Y nosotros hablamos de sanciones económicas que perjudican al pueblo español. Recordemos que el propio pueblo español ha exigido estas sanciones y que, para reafirmar tales exigencias, el movimiento de resistencia ha destruido innumerables centros alimentarios del mercado negro en toda España. 4. Aún más noble suena el argumento del Departamento de Estado de que existe el peligro de que las Naciones Unidas provoquen otra guerra civil en España. Es este quizás el argumento más confuso de todos. En realidad, la llamada guerra civil nunca se acabó en España. Franco, ciertamente, no ha puesto fin a sus actos de hostilidad contra esos millones de españoles que lucharon o simpatizaron con la causa republicana. Miles de españoles en el exilio no pueden regresar a su país porque son republicanos. Otros muchos miles han muerto en las cárceles y ante los pelotones de fusilamiento, porque eran republicanos. Y miles más, a día de hoy, siguen encarcelados o disfrutando de libertad condicional, porque son republicanos. España permanece dividida en dos bandos, la mayoría republicana y la minoría fascista. Y el antagonismo entre ambos bandos a menudo estalla en forma de enfrentamientos armados abiertos. La manera de acabar con la guerra civil en España, la manera de impedir que esta guerra se convierta en una guerra a gran escala, es cortar las fuentes de aprovisionamiento de Franco, aislarlo diplomática y económicamente. Solo de esta manera convencerán las democracias a esos españoles que ahora se muestran neutrales o permanecen fieles a Franco debido al apoyo manifiesto que le prestamos. Solo de esta manera conseguirá el pueblo español en su conjunto encontrar la fuerza necesaria para limpiar sin guerra la escoria fascista que ahora contamina su país. 5. El peligro del bolchevismo. Es este, por supuesto, el espantajo que los fascistas llevan agitando por todo el mundo desde tiempo inmemorial. Es el viejo engañabobos que emplean fascistas y dictadores en todas partes. Debes aceptarme te guste o no, porque si me voy, los rojos se apoderarán del país. Franco es un maestro en este tipo de triquiñuelas y nuestro Departamento de Estado está dispuesto a tragarse todo este cuento. Los españoles son republicanos, antifascistas, profundamente patriotas y, como todo el mundo sabe, heroicos defensores de la democracia. Antes del advenimiento del fascismo, el pueblo español estaba representado por 23 partidos políticos diferentes, uno de los cuales era el Partido Comunista de España. El gobierno de coalición de la España republicana estaba integrado por muchos partidos. Dicho gobierno no era bolchevique, era un gobierno del pueblo, entregado a la tarea de conquistar para España los derechos democráticos que nosotros en América tenemos garantizados por nuestra Constitución y nuestra Declaración de Derechos. La reforma agraria, la libertad sindical, el empleo, la educación, la salud y la seguridad social eran y siguen siendo el programa de los republicanos españoles. La cuestión en España es o fascismo o democracia. 6. Finalmente, el último argumento digno de consideración es el que plantea el Departamento de Estado cuando se refiere a la cuestión de sentar un peligroso precedente. En este punto debemos confesar una total confusión. Ha de entenderse que la destrucción de los regímenes fascistas en la última guerra constituyó un peligroso precedente, o ha de entenderse que, desde el día de la victoria sobre Japón, combatir o actuar contra los estados fascistas sería establecer un precedente que no estamos dispuestos a seguir. ¿O es que, como dijo Sumner Welles, actuar contra Franco nos impone la obligación moral de actuar de manera semejante contra Tito? ¿Por qué? ¿Fue Tito acaso miembro del Eje o luchó de nuestro lado? ¿Está Tito ayudando a los nazis o está ejecutándolos como hicimos nosotros en Nuremberg? ¿Está difundiendo Tito propaganda racista y tratando de dividir al mundo en bandos en guerra? ¿Dónde está la semejanza? Barra invertida, ya hemos sentado un precedente al enfrentarnos a los estados fascistas. Al derramar nuestra sangre y entregar nuestras vidas, hemos contraído un compromiso con esa política. El precedente se estableció en Alemania, Italia y Japón, y no lo estamos respetando. Y, por último, hay otro argumento que, aunque no ha sido esgrimido por el Departamento de Estado, contribuye a confundir a miles de norteamericanos bien intencionados. Dicho argumento sostiene que Franco es el defensor de la fe cristiana en España. Es este, sin duda, un argumento engañoso. ¿Cómo Franco defensor de la fe cristiana? ¿Necesita el cristianismo que le defienda un dictador terrorista? ¿Es que no defendemos aquí, en Estados Unidos, la fe? ¿Es que el gobierno republicano español no defendía suficientemente todos los credos? Ningún cristiano puede estar de acuerdo en que las cámaras de tortura o los pelotones de fusilamiento de Franco sirvan para defender el cristianismo. Ningún cristiano puede sentirse orgulloso de la inquebrantable lealtad de Franco al Hitler que creó Belsen, Majdanek y Dachau. No hay argumento válido ni razón alguna para que ninguna nación democrática continúe apoyando a la España franquista. Hay, sin embargo, varios motivos por los que nuestro Departamento de Estado insiste en seguir ayudando al régimen de Franco. Son los siguientes. 1. A día de hoy, el régimen de Franco permite que las potencias extranjeras exploten los recursos naturales de España e inviertan en la industria española. El sector financiero estadounidense está aumentando sus inversiones en España en un intento de apoderarse de ese mercado a costa de los británicos. 2. El Departamento de Estado sabe que el fascista Franco apoya firmemente al bloque antisoviético y es ahí donde quiere que España se mantenga. El gobierno republicano español, evidentemente, se ha negado a participar en bloque alguno y ha mostrado su amistad para con todos los países democráticos y antifascistas. En estas circunstancias, sobre la posición norteamericana ante las Naciones Unidas caerá un velo de sospecha, cualquiera que sea el asunto que se trate. Este es el motivo de la desconfianza y desacuerdo de que ha hablado Trygve Lie. Y es que cómo pueden las Naciones Unidas, cuyo nacimiento fue resultado directo de una guerra contra el fascismo, confiar unas con otras cuando hay entre ellas algunas que apoyan a los aliados del enemigo recién derrotado? Este es el problema. Esta es la cuestión española, sobre la que tanto se ha hablado durante tantos años. Este es el motivo de la advertencia de Trygve Lie. Este es el asunto que amenaza con desbaratar el mecanismo de paz de las Naciones Unidas. Es una cuestión que amenaza con dividir a las Naciones Unidas. Con dividirlas en lo fundamental. Con sembrar la duda y la sospecha sobre la labor de la Organización de las Naciones Unidas. Con hacer imposible esa paz duradera que es su principal objetivo. Porque, por una parte, están los delegados de al menos 27 países comprometidos con la política democrática de actuar contra Franco. Entre estas naciones se incluyen Noruega, Bélgica, Chile, México, Francia o China. Sobre esta cuestión, sus representantes se han negado a sumarse a la iniciativa de ciertas grandes potencias, que sí han seguido en otras ocasiones. Y por otra, se encuentran el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Foreign Office británico. Vanamente, estas potencias hacen declaraciones contra Franco y en apoyo del pueblo democrático de España. Sin embargo, debido a su negativa a imponer sanciones contra el dictador, las condiciones de vida del pueblo español están bajo amenaza permanente y, lo que es peor, el Eje encuentra refugio seguro en aquel país para desarrollar nuevos planes de conquista del mundo. Esta grave escisión en el seno de la ONU pone en riesgo su propia estructura. Es una división que se ha de contener de inmediato. Las sanciones económicas contra Franco son el primer paso urgente para hacerlo. El pueblo ha alzado su voz en este asunto. Son millones las cartas, los mensajes, los telegramas que inundan las delegaciones de la ONU, exigiendo que se actúe contra la España de Franco. Organizaciones obreras de todo el mundo se han pronunciado contra el franquismo. Han boicoteado las importaciones procedentes de España y se han negado a descargar los barcos españoles. Y no solo han sido las organizaciones de trabajadores, grupos religiosos, de derechos civiles, políticos y fraternales, directa o indirectamente afectados por la ideología franquista, han adoptado iniciativas y publicado resoluciones contra el régimen de Franco en España. Entre ellos destacan los francmasones y muchas iglesias protestantes. El pueblo estadounidense, según las encuestas y otros medios que permiten conocer la opinión pública, se opone abrumadoramente al apoyo del Departamento de Estado al fascismo en España. Este hecho ha obligado al Departamento de Estado y a nuestros representantes ante el Consejo de Seguridad y la Asamblea General a denunciar públicamente al actual régimen español. Sin embargo, no ha impedido que nuestros diplomáticos paralicen o demoren cualquier medida iniciada en las Naciones Unidas que pudiera tener un efecto decisivo en la situación interna de España. El Departamento de Estado, en cooperación con el Foreign Office británico, ha tratado de lograr por todos los medios una remodelación simbólica del gobierno español, limitada apenas a hacer desaparecer de él los nombres de los capitostes fascistas, que constituyen un estorbo para el departamento, pero sin alterar su estructura fascista. Esta, por supuesto, no es una solución. ¿Puede el pueblo estadounidense conseguir que la posición de sus representantes cambie? Nosotros decimos que sí. El pueblo estadounidense puede ver materializada su voluntad en esta cuestión si su exigencia se organiza y articula. La cuestión de la democracia frente al fascismo, de la guerra frente a la paz, es tan vital para nuestro futuro, para nuestras vidas, que se debe hacer todo lo posible para resolver esta cuestión a favor de la democracia y de la paz. El pueblo estadounidense se ha unido a los pueblos de todo el mundo en las Naciones Unidas. Es nuestra organización para la promoción de la democracia y la preservación de la paz. El secretario de esta organización nos ha dicho que su existencia misma está en peligro por la continuidad del fascismo en España. No permitiremos que las Naciones Unidas, nuestra esperanza de paz, mueran recién nacidas debido al fascismo en España o en cualquier otro lugar. Algunas cosas que uno puede hacer ya mismo. 1. Enviar una carta, mensaje o telegrama ya al secretario de Estado Marshall, instando a que los EETU rompan relaciones diplomáticas con el gobierno fascista español y apoyen las sanciones contra Franco ya. 2. Enviar una copia de sus reivindicaciones a todos los periódicos de su localidad. 3. Hablar por teléfono con sus amistades y pedirles que envíen ya peticiones similares al general Marshall, al señor Vandenberg o al señor Conalli, o a los tres. 4. Abogar por que se adopten resoluciones antifranquistas en su organización sindical, fraternal, social, de barrio o religiosa. 5. Organizar grupos de ciudadanos que exijan a su ayuntamiento o concejalía una actuación inmediata, instando a la ONU a que adopte medidas contra Franco. 6. Organizar delegaciones y peticiones que exijan al gobierno de cada estado federal que solicite también la actuación de las Naciones Unidas contra Franco. 7. Inundar a sus representantes en el Congreso con la exigencia de que se pronuncien claramente ya en favor de la actuación de la ONU contra Franco. En conclusión, en aras de la paz, tiene usted que comenzar ya, a hacer algo cada día, una acción al día, contra Franco y el eje. New Publications. Workers, Defend Your Union C, B. Willy, MZ, Fimaser. 7H People Against TH Flus BVUC. Doing It. T. T. Tax Relief for One DNA Dior D. Cersegi. By Randall Frontman. HLD Tarrem Zeilinoi, by Lowick. Program for Survival. The Communist Position on the Jewish Question, by LNN Inder 3. H. Zetifil. Ous Joureal. By Rev Kerry Masi. Watpf the Philippine Independent Key. By Vtor QNAP Illipi. Meata National Scandal by LIHRH. Lynchun NS and Tameit Tennessee, by. FTLRRLM. How Wall Street Picks Juft, by George Morley. The Communist Party and You, by Temasli. Gajinut. The Soviet Union and World Peace, by Gil PKSBRV, M. Dioidov. The Cassia Sainz Dajid Dubiwoski, by Unmiam WIK4. Enemies of the Peace. Profile of the Ate Russia's AMG, by Snair Unigual. New PJBLIGIJ, Tilitai Fudiach Tarlj. Yui. 03. 03. M más L. Más I. Is. Yo. 10. 30. 10 RI. Y.